industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney estaría planeando un live action de Atlantis. De acuerdo con un reporte, la película con actores reales ya se encuentra en desarrollo. Aún no se ha confirmado esta producción y por ende se desconoce quiénes se harán cargo del proyecto y cuándo verá la luz en los cines. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.